Y bueno, no es que hayamos cambiado de sintonía, sino simple y llanamente que soy un poco idiota y me he dejado el CD con la habitual. Y nada, estamos con un tema de un grupo aragonés, pero que cantan en catalán, que se llaman Los Draps. Y cantan en catalán porque Aragón es trilingüe y tiene zonas en las que tiene también en el catalán. Pero que vamos, en este Latido Libertad de hoy, viernes 21 de enero, tendremos dos temas principales. Uno será las distintas convocatorias de huelga general que va a ir para este jueves 27 en diversos puntos del estado. Y después hablaremos de historia y hablaremos del tema de la matanza de Casas Viejas, la que se cumple en 78 años. Ese será el tema central de hoy. Y luego, por supuesto, pues convocatorias políticas, sociales, contraculturales y seguramente algún que otro estornudo en directo, que estamos hoy aquí que esto parece el hospital. Así que nada, arrancamos. Bueno, pues lo dice bastante clarita esta canción de Escuela de Odio, motivos de huelga, y eso es lo que han visto varios sindicatos a lo largo y ancho del estado para convocar huelga para este jueves. los que más gente tienen y tienen el morro de llamarse sindicato no han visto motivos de huelga algunos y pese a que está a punto de aprobarse lo de la reforma de las pensiones, no han visto motivos de huelga, por lo tanto no se convoca nada a nivel estatal. Se ve que con hacerla ya el 21 de septiembre hubo bastante. Si os parece, vamos a pasar a comentar las distintas convocatorias que hay y qué sindicatos hay detrás, porque es un poco... Es curioso también, porque es un poco el sindicalismo, parte del sindicalismo alternativo se está moviendo un poco por esto, que han visto motivos de huelga con toda la que está cayendo. Hay aquí una sigla, una sopa de siglas que flipas, por lo que estoy viendo, que no había leído yo esto. Pero joder. A ver, por ejemplo, yo creo que fue además el primer sitio donde se convocó, ¿no? En sí, lo he puesto en el orden en el que se ha ido convocando. Fue primero ahí, luego ya se han ido sumando Galicia y Cataluña y bueno, luego hay más sitios, pero en Euskal Herria pues han convocado la mayoría sindical vasca, que la forman los sindicatos LAB, ELA, STEE, que no sé de qué serán, EHNE, que tampoco, e IRU. Y bueno, luego más tarde se han sumado a esta convocatoria CGT de Nafarroa, SK y luego ya pues la CNT también. Y pues nada, no sé mucho que hay que comentar aquí, que ya estos también convocaron antes en junio, ¿no? Fue cuando convocaron aparte sí, también. Sí, en junio cuando se iba a aprobar la reforma laboral, me acuerdo que en junio convocaron ellos un poco como se estaba haciendo en otros países de Europa y tal, cuando Comisiones y UGT ni se planteaban convocar huelga antes de las vacaciones porque veían que no les daba tiempo a prepararlo bien. Hicieron el paripé aquel de septiembre. Es que pero ya, pero hay que preparar en una huelga. Se deja trabajar y ya está. Claro, vamos, si la propagan. Cuando los sindicatos, en vez de funcionar como sindicatos, funcionan como empresas, como, claro, pues es lo que. De servicios. Pues lo que tiene. Pues esto es lo primero que convocaron en Euskal Herria y después pues siguieron en Cataluña, ¿no? Si no me equivoco en el orden. En Galicia. En Galicia ha convocado el CIG, que es sí, Confederación Intersindical Galega. Es el sindicato mayoritario. En Galicia, de orientación nacionalista. Toma ya. El CUT, que se sumó también la CGT el 15 de enero se sumó. Y bueno, el 17 también se sumó a la CNT y el COG, que es la Central Obreira Galega, que también se ha sumado a la convocatoria. Bueno, de lo que hemos hablado antes de la huelga cubana en Euskal Herria, creo que ahora están saliendo los juicios de la gente que detuvieron y demás. Y no sé si les estaban poniendo penas multa y mierdas de esas. Pero bueno, tampoco estoy muy enterado. Pues habrá que enterarse. La huelga pues, de junio, ¿te refieres? La de junio. Que hubo ahí unos detenidos, no me acuerdo ni cuántos, pero sí que he leído por ahí algo de que. Que es cuando se acordó realmente por parte del gobierno la reforma laboral. Sí. Fue a finales de junio, no en septiembre. Que esa huelga sí que tenía más sentido, sí, claro. Que se hizo luego. Era cuando se tenía que haber convocado a nivel estatal. Exactamente. Y no en un territorio. Es que las huelgas finalmente son una medida de presión, o sea, es un medio de presión. Con lo cual, si la convocas cuando ya se ha aprobado la ley, ya me dirás para qué sirve, ¿sabes? Además. Y bueno, luego en Cataluña también se ha convocado CGT. Esta convocatoria se ha hecho hace nada, en enero. Y se han sumado la CNT de Cataluña y la Solidaridad Obrera. Y bueno, también la Coordinadora Obrera Sindical. Y después ya a última hora ya se suma también CNT y AIT. Ah, bueno, que ahí tienen dos CNTs, ¿no? Es verdad. Sí, CNT Cataluña y CNT. Joder, macho. Sí, lo que llaman algunos también la CNT Joaquín Costa. Porque está en la calle Joaquín Costa, la sede. Sí, como ya comentamos en los programas especiales sobre... Una escisión más basada en temas personales que ideológicos en realidad. Pero bueno, es una escisión más. De la como la mayoría de las decisiones. Bueno. Al final, un poco yo creo que la CGT y CNT sí que es más complicada. Ya, no me refería a esa especialmente. Pero ya. En este caso sí. Lo que hay que valorar un poco de esta convocatoria, primero, el cómo han ido a rebufo, pues eso, los territorios en los que hay movimientos nacionalistas fuertes. Sí. Los primeros que convocaron fue eso, la llamada mayoría sindical vasca, que son todos sindicatos nacionalistas, y convocaron como pues eso, pues a finales de noviembre prácticamente ya dijeron que iban a convocar. Lo de Galicia se convocó a finales de diciembre, y como decimos, la de Cataluña se ha convocado hace apenas unos días, cuando se empezó a mover. La prueba la tienes en que Cataluña es el último territorio que se suma a esto. Y no hay un sindicalismo nacionalista. Uh-huh. Y en Andalucía no ha habido algún sindicato. Ya, esa es la duda que yo también he tenido. Si que ha convocado algo, he leído yo por ahí también. Pero es que, joder, no me he enterado. En lo que estuve buscando de así de convocatorias de huelga para el 27 específicas en diversos portales de contrainformación, no vi nada que fuera convocatoria de huelga a nivel de un territorio así. Yeah. Me choca porque además sí, Andalucía ha sido pionera en huelgas en localidades o en comarcas. Pues en Lebrija hizo una en la CNT el año pasado, la primera del año pasado, en 2009, no me acuerdo muy bien, que triunfó. Y luego el SOC en la Sierra Sur de Sevilla. La convocó en abril. Sí, bueno, SAT. ¿Sindicato Andaluz de Trabajadores? Sí, en el campo se llama SOC y en el resto del sector se llama SAT. Bueno, y también. Que convocó en la comarca de Marinaleda, vamos, para entendernos geográficamente. Uh-huh. Ahí convocó una huelga comarcal a finales de abril del año pasado. Y me sorprende que no se haya unido a esta convocatoria, la verdad. Uh-huh. A mí, otro de los temas que me llaman la atención es eso. Como en Euskal Herria y en Galicia empezaron convocando los sindicatos nacionalistas y después se unieron las centrales pues de otra tendencia, sobre todo las anarcosindicalistas, como es el caso de Euskadi y en Galicia, ese es el orden. Pero sí, en el caso catalán, lo curioso es que ha sido exactamente al revés. Empezó convocando CGT, que pues el sindicato que se define como anarcosindicalista más fuerte a nivel de la afiliación de estados, sí, con más afiliados y con más fuerza posiblemente. Y después, a la hora de convocar, aunque fueron los que empezaron el movimiento, se unieron a la vez para convocar a la vez con Solidaridad Obrera y CNT Cataluña, y ya posteriormente se añadió la CNT AIT y un sindicato más nacionalista, que tiene poquita implantación, y ya se fueron moviendo, uniendo también, apoyando el otro movimiento, que no son sindicales, pero sí son políticos de la izquierda independentista. Yo creo que es un poco lo que hay que valorar y cómo es curioso, se han unido diversas tendencias para convocar. No, pero es que realmente en Cataluña, lo que digo, no hay un sindicato, no hay un sindicalismo nacionalista. Uh-huh. O sea, el sindicalismo combativo es el rojinegro. Porque, bueno, pues por las particularidades del nacionalismo catalán, mal que pese o nos pese o no nos deje de pesar, el nacionalismo catalán es de pequeña y mediana burguesía. O sea, ha sido toda la vida así. Entonces, no ha tenido. La clase trabajadora en Cataluña nunca ha tenido un arraigo nacionalista. O sea, eso es las cosas como son. Últimamente tiene algo más, ¿no? Pero sí, es lo que se está intentando. No existe, o sea, la mayoría sindical de Cataluña, o sea, en Euskadi, la mayoría sindical es nacionalista. Y por eso convocan, teniendo conciencia de que la huelga va a tener un seguimiento masivo. En Galicia, lo mismo, lo que comentaba, el sindicato mayoritario de Galicia es la CIGA, no es Comisión en UGT. Es el sindicato mayoritario de Galicia. Entonces, claro, convoca sabiendo que también va a tener respaldo social fuerte. Pero claro, de Cataluña es un caso un poco aparte, ¿no? Y luego está el ver que los sindicatos alternativos de otros puntos del Estado no se han atrevido, las mismas siglas en otros puntos no se han atrevido, bueno, a convocar. Sí, y de Euskadi, fijaos lo curioso, que CGT Nafarroa sí convoca, pero CGT Euskadi, que es muy pequeñito, en las provincias de la comunidad autónoma no convoca. Y esto ya pasó en la anterior huelga en Euskadi. Pero claro, eso es cosa también de la peculiaridad, porque, bueno, sí. Claro, la peculiaridad de Euskal Herria. La línea de la CGT de Euskadi es no colaborar con los nacionalistas, y la de Navarra sí colabora con los nacionalistas. Es un poco la diferencia, de que por eso fijaros que viene. O sea, no me ha sorprendido, porque yo sé de buena tinta esto, que la CGT de Navarra sí que colabora con los nacionalistas, y la de Euskadi no. Que es Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Bueno, la que está cayendo es estarse con tanto matices. Una implantación en Álava y en Guipúzcoa testimonial, en Vizcaya un poquito más, pero vamos, que tampoco. Ya, eso no acabo de entender. Que tiene que ver que convoques una huelga con colaborar con un sindicato nacionalista o no nacionalista. Claro, tú estás convocando una huelga. Porque, que coincides en esa lucha con alguien, pues joder, bienvenido sea, ¿no? No, claro. Con la que está cayendo es que no queda otra. Que luego ves en los piquetes que puedes estar codo con codo con un militante de Comisiones Obreras, lo que significa que esté en la. Sí, eso pasó cuando el 21 de septiembre, claro. Pues estar ahí al lado con un tipo de Comisiones Obreras, que luego en la manifestación de la tarde pues estar manifestándote en contra de su modelo sindical, pero claro. Hay cosas en las que tienes que un poco tener más abertura de mirar, porque está la historia para pocas, hostias. Y al final, para bien o para mal, ya lo vemos aquí en estas convocatorias, la que acaba tirando del carro, entre comillas, por lo menos para sacar al trabajador a la calle, es los sindicatos mayoritarios. Me gusta o no, son los que tienen poder de convocatoria y eco mediático. Pues claro, si CGT convoca en la provincia de Valladolid, pues no tiene repercusión. Madrid, si convocan en Madrid, vamos a ponernos. Convoca en Vizcaya y sí que tiene repercusión y se nota. Entonces, vamos a ponernos en el caso de que tirando La mayoría, sí. Imaginaos, convoca CGT o la plataforma para los pies o cualquiera de estos sindicatos sindicalismo alternativo, convoca un huelga en Madrid. Imaginaos que vamos a nuestros trabajos contándoles, claro, que se ha convocado una huelga. Que no vamos de porque... ¿De quién ha convocado qué? Claro, ¿sabes? Pero claro, si no va la gente a la huelga convocando comisiones y UGT... Imaginaos para, claro, que lo convoquen... ¿Qué fracaso puede final, ser? Claro, si... sindicatos que tienen un 2%. Claro, si llega... Y yo creo que por eso muchos sindicatos, igual aquí y en otros puntos del Estado, se han achantado, claro, a la hora de intentar hacer uso de una herramienta tan, tan potente como es la huelga general, tan potente para el movimiento obrero, porque si de tanto nombrarlo, si es un fracaso tras fracaso, acaba siendo algo que no vale. Imagino que es un poco lo que habrá pasado. Pero si... Vamos, la huelga general en otros tiempos además era el último recurso. Era una acción de último recurso. Uh-huh. Ya, claro, en los tiempos en que vivimos ya, pues bueno, sí, uno va a generar. Pues ya sabemos a lo que se reduce, ¿no? Que cierra a medio gas la ciudad, que hay un poco menos tráfico del habitual, que hay gente que falta trabajo, que en los polígonos se monta algo de cirio y que luego por la tarde hay una romería y luego la gente encima se va de cañas después de la romería. Pero claro, antiguamente es que una huelga general, sí, una huelga general antes era algo mucho más serio, ¿no? Entonces yo creo que sí que se convocaba ya, pues cuando no queda otra. ¿Y luego entonces tal? Hoy en día, claro, igual lo vemos como algo más, no sé, pero claro, antes suponía una gran concentración y gasto de fuerzas de la clase obrera convocar una general, que hoy en día igual no, pero entonces por eso digo que para convocarla había que estar muy seguro de lo que ibas a hacer. Y hoy en día igual eso no se profundiza tanto, ¿no? Pero es que han dado motivos más que de sobra para hacerlo, pero claro, sí, como estamos tan desperdigados, tan diseminados, tan... Hay condiciones objetivas, voy a utilizar una terminología marxista en este caso, hay condiciones objetivas para una huelga general y mucho más, pero no subjetivas. Toma ya, qué bien hablas, qué bien hablas. No es verdad. Ahora te lo explicas, porque yo no me acabo de enterar. Pues hombre, hay unas condiciones objetivas que son 4,5 millones de parados, una situación económica deteriorada, sí, sí, y un recorte de derechos sociales y laborales. Y hay una ausencia de condiciones subjetivas que son una conciencia de clase. Es así de simple. Y es que veo un poco eso. Antes la huelga general estaba metida en... Habló de primero del siglo, así, sí, igual, sí, sí, en sí, un entorno de lucha obrera, de verdad. ¿Del siglo XX te refieres? Sí, no, XXI. Eso es, del siglo XX. Claro, pero del siglo ahora estamos a primeros del siglo. No, me refiero a que antes estaba en un entorno de lucha obrera que una huelga general podía significar, yo qué sé, que podía dar el paso a una huelga general indefinida o una huelga por sectores, pero que era como un aviso de que, vale, podemos hacer una huelga general, pero a lo mejor se convierte en indefinida, y había un entorno de había un clima que, yo que sé, que era como un aviso. Ahora sí, mismo hacen una huelga general y nadie es consciente, o sea, nadie se piensa que van a hacer que puede pasar una huelga general indefinida. Además, o sea, nadie lo piensa. Además, la mayoría de las huelgas generales de entonces eran consecuencia de huelgas de sectores o de empresas. Claro. Por ejemplo, la famosa canadiense, el 19, que consiguieron la jornada de 8 horas, empezó siendo pues la huelga de una central eléctrica que se llama la canadiense. Y acabó aquello degenerando, pues eso, en... Perdón. Pero bueno, Manu, luego, Manu, no has aprendido nada en estos años. En estos años de radio. Perdón. Aquello acabó degenerando en eso, en huelgas generales y... O sea, en huelgas generales sectorial primero y en Cataluña después y luego general en todo el Estado. Y se acabó, el Estado tuvo que claudicar y reconocer las 8 horas. Porque como los descuidemos... A raíz de lo que era una lucha en una empresa. Por supuesto, que además a los trabajadores de la canadiense les readmitieron y les pagaron los atrasos y los días de huelga. Pero vamos. Pero bueno, vamos a volver a 2011, que es lo que nos toca vivir para bien y para mal. Y bueno, ahí también, aparte de estas convocatorias de huelgas generales que ya hemos comentado, eso, en Euskal Herria, Cataluña, Galicia, hay diversas convocatorias pues en apoyo, viendo esta necesidad de huelga, que también... Pues por aquí, por Madrid, hay varias historias, ¿no? Sí, lo que nos queda, ¿no? Sí, lo que queda protestar un poco, claro, ya que no podemos convocar una, por lo menos crear un poco de debate. Pues a ver, mañana sábado tenemos una manifestación que convoca Solidaridad Obrera y pone contra los planes antiobreros de gobierno, patronal y sindicatos del sistema, se refiere. Bueno, es mañana sábado a las 6 de la tarde, sale de Atocha y acabará en Tirso de Molina. ¿Y esto qué es? ¿El comunicado lo que has sí, puesto un, aquí? Sí, un mini comunicado que han sacado en el que explican un poco por qué convocan ellos en solitario, entre otras pues cosas. Pues nos lo leemos, ¿no? Sí, ¿no? En un ratín. Venga. Pues empiezo. Es conocida la gravedad de la situación en la que se encuentra la clase obrera, la amenaza permanente a nuestros derechos. Por ejemplo, la jubilación parcial está cuestionándose en la negociación que llevan comisiones de UGT, patronal y gobierno. Ante estas amenazas, los sindicatos alternativos, nacionalistas, CGT y CNT, en el País Vasco, Galicia, Cataluña, la SOLI convoca junto a CGT y COS. Valencia y Baleares han convocado huelga general para el 27 de enero en contra de la pérdida de derechos que se está pastoreando. En Madrid, dentro de la coordinadora Hay que pararle los pies, hemos propuesto también esta convocatoria, que no ha encontrado ningún eco para nuestra decepción. Seguimos insistiendo en la necesidad de hacer frente con la contundencia que requiere a la rapiña de nuestros derechos laborales y mantenemos nuestra propuesta de convocar fuera del paraguas de los sindicatos del sistema, comisiones y UGT, a todas las organizaciones sindicales alternativas. Por ello, el sábado 22 hemos convocado una manifestación a las 6 de la tarde desde Atocha hasta Tirso de Molina. Lamentablemente, la convocatoria, igual que ocurrió el 18 de diciembre, la hacemos en solitario porque por lo que tu compromiso como afiliado o simpatizante es mayor. Bueno, yo estuve... Bueno, ya acabo el comunicado, ¿vale? Es que no era un comunicado como tal, sino que era el mail que habían mandado los simpatizantes. Sí, ahora era sí, sus afiliados, ¿no? Y... Yo estuve en la manifestación esta del 18 de diciembre que mencionan. Bueno, llegué un poco tarde y ya había tocado. Llegué como media hora tarde y empecé a subir la calle Atocha. Iban a paso ligero, ¿no? No sé qué hicieron, tío, pero... Además se supone que iba a acabar en Jacinto Benavente. Y vamos allá a Jacinto Benavente, no había ni Dios. Bajamos a Tirso Molina y estaban ahí. Les han cambiado el recorrido a última hora. Y muy poquita gente. Y la verdad que estas cosas, pues... Pues dan pena, ¿no? Porque para algo que se hace en Madrid, viendo que otros que en otras regiones están convocando huelgas generales y aquí paraos y encima sin levantar la cabeza, pues bueno, animar a la gente a ir a esta, por lo menos. Y luego hay también algo de en apoyo a estas huelgas generales que hay en el resto, en otros puntos del estado, el mismo día de la huelga, el mismo día 27. Que debe estar puesto en el guión. Sí. El día 27 hay una manifestación en Madrid recorrida a Tocha Sol Cortes. Que es a las 7 de la tarde, que yo no sé quién convoca. No he visto. No la has puesto. Y luego mañana, o sea, hoy y mañana hay unas jornadas de por la huelga general que son en la casa autogestionada del barrio de Aluche, que está en la calle Tembleque 136, Metro Palme. Y el viernes, o sea, hoy viernes 21 de enero a las 7 y media, había una charla de debate porque otra huelga general. Contaremos con la presencia de compañeros de CNT Villaverde, Grupo Ruptura, CGT Acción Social y Asamblea de Trabajadores de la Zona Sur. Me mola lo variado que son los ponentes dentro de un espectro más o menos anarquista, pero es bastante variadito. Sí, yo no sé si acabarán a hostias. No, ahí están para crear disidencia. Y bueno, y mañana sábado a las 8 de la tarde hay un videoforum que van a poner la película Looking for Eric, de Ken Loach, y bueno, es una oda a la resolución colectiva de los problemas, una canción por lo común, un homenaje a la clase, a la solidaridad de clase y al apoyo mutuo, y de las manos de Ken Loach y de los pies de Eric Cantona. Eso es Looking for Eric, pone aquí. Pues muy bien, yo no la he visto. Manu la ha visto, ¿no? La recomiendo. Pues que la gente se acerque mañana aquí, que seguro que es interesante, ¿no? Y claro, luego, pues, un ambientillo guapo. O sea, también había una manifestación en Carabanchel. Sí. Que estaba haber hecho el sábado 29, la Asamblea de Carabanchel por la huelga general convoca una manifestación a las 12 de la mañana que irá de Plaza Emperatriz a la Plaza Porto. Esto es el sábado 29, ¿no? Sí. Pues es un poco los movimientos que hay con respecto a esta huelga general. Eso, convocada en algunos puntos del estado, y los movimientos que está habiendo en Madrid, aunque sean poquitos, es lo que hay, así que a difundir y apoyar en la medida de lo posible. Yo creo que si no hay nada que comentar, dejamos el tema huelga y vamos pasando a los temas historia, ¿no? Pues venga, una cancioncilla huelguista. Tú eres el director. Yo soy el director, el productor y el que supone, técnico. El que supone que no iba a hablar, el que supone que no iba a hablar, pero lo bien que me estaba sentando el ibuprofeno. Sí, el zumo. La droga. Ay, esto de no poder beber cerveza. Bueno, pues es una cancioncilla huelguista compuesta en el año 83 por un grupo de soul que se llaman los Red Skins. Después haría una versión Negu Gorriak y uno Nice, Sindicate. se tienen que decir para que ellos sepan que a pesar de meternos presos o de hacernos lo que nos quieran hacer o criminalizar o juzgarnos y jugar con nuestra libertad como si fuera un juguete que se toma y se tira o está escrito en un papel, como si fuera algo que se puede escribir en un papel, la libertad, no es así. Mientras se sepan estas cosas, el tiempo que nos recriminen o que estemos ahí, o que esté yo en lo personal preso, para mí no es tiempo perdido, no me lo van a quitar, ni se lo van a quitar a nadie nunca, mientras siga ahí y la historia se sepa. Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. La libertad se lucha día a día, adentro y afuera. No podemos olvidar por las tierras del olivar la matanza que te produjo en Casavieja. En Casavieja, auto de gritar. En Casavieja, los llantos de dolor. En Casavieja, cuánta crueldad. En Casavieja, contra el pueblo productor. Pues eso, vamos a hablar de lo que comenta esta canción, La Matanza de Casavieja. Y para recordar todo eso, pues hoy volvemos hace 78 años de aquella matanza, en el año 33, el oscuro enero del 33, que, como dice la canción. Y nada, Manu, es el momento un poco de que entienda tu letra, tío. Bueno, vamos por grandes rasgos. Primero, sí. ¿Qué es exactamente lo que pasó en Casavieja? Porque eso, La Matanza de Casavieja suena muy a película de sí, terror. Sí, La Matanza de Texas. Sí, suena a ese rollo, pero es algo bastante, pues bastante serio por lo que fue y por lo que significó. Se llamaron en su momento. Los sucesos de Casavieja son que, bueno, quizás sea un poco una manera de simplificar y de meterlo todo un poco en la crónica negra de la historia de este país. Sucesos de Casavieja, ¿no? Sí, quitarle la importancia, mejor la importancia decir, política sí, que tuvo. Que fue el levantamiento de Casavieja, ¿no? Pues sí. Fue eso, un levantamiento campesino en Casavieja, en la provincia de Cádiz, que a resultas de la posterior represión policial, pues fueron asesinados 24 habitantes de este pueblo gaditano. Nada menos, aunque hay versiones que difieren del número de víctimas totales, que ahora veremos, porque hay, se producen, las víctimas se producen en tres momentos. Se parece que son 24 las víctimas mortales, que es el número más alto, además, que de las distintas versiones. Entonces, bueno, este hecho se marca dentro de, a comienzos del año 33, pues hay un movimiento revolucionario que comienza con una huelga de ferroviarios. Y esto, hay movimientos en Cataluña, en Valencia, incluso en Madrid, en Asturias y también en Andalucía, y se produce un fracaso de, pues es lo que se llama el ciclo insurreccionalista de la CNT, que bueno, son tres momentos, que es diciembre del 32, enero del 33 y diciembre del 33. Entonces este sería el segundo, la segunda fase del ciclo insurreccionalista y el fracaso que se produce, pero en este pueblo gaditano pues no llegan las noticias del fracaso. Entonces bueno, lo que ellos han oído es que hay una sublevación, piensan que ha llegado la hora de los pobres, y entonces ellos pues proclaman el comunismo libertario en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que también me llama la atención eso de proclamar el comunismo libertario. Entonces, ¿qué es lo que desarman primero a los guardias civiles y pues nada, pues ellos proclaman, la proclamación del comunismo libertario consistía básicamente en la abolición de la propiedad privada y del dinero. Lo que pasa es que como no generalmente estos brotes no duraban en el tiempo, pues no sabemos qué consecuencias tenían en realidad. Pero vamos, era lo que siempre se hacía, era esto. Y luego, bueno, pues en las poblaciones en las que existía un registro de la propiedad, además se saltaba el registro de la propiedad y se quemaban los títulos de la propiedad. Como un acto revolucionario simbólico de... De simbólico de, nada. De abolición. Simbólico. Sí, bueno, efectivamente, de abolición de la propiedad privada, sí. No, simbólico, claro. De además, claro, ahí, quitar la propiedad que a los terratenientes. La situación en Andalucía, claro, que el 90% de la tierra, si no más, estaba en manos de unas pocas familias que detentaban esto desde la Baja Edad Media, ¿no? Desde la Reconquista, desde la llamada Reconquista. Se produce el reparto de la tierra en latifundos. Lo que llama la atención de esta, de estos sucesos, como lo llamaron, de toda esta, de esta represión, que se produjo en plena Segunda República, este periodo tan idealizado, sí, y además gobernando, sí, la izquierda. Efectivamente. Que es un poco lo, quizá lo más sangrante de toda la situación. Sí. Pero todo obedece al contexto un poco, que lo que te voy a pedir ahora que comentes, claro, el contexto al que se llegó en el año 33, ya llevaba casi dos años la República proclamada. ¿Cómo se llega a que haya tal descontento y que la gente pues se lleve a estas insurrecciones, estas, pues fíjate, bueno, a estas proclamaciones del comunismo libertario? En los 18 primeros meses de Segunda República hay 400 víctimas a manos de las fuerzas de seguridad y 9.000 detenciones. Aunque se dice, entonces los se dice números mucho. Son fríos y son duros, y esto denota que fue un régimen bastante duro con las capas populares. O sea, era un régimen bien intencionado, pero no pasaba de ser un régimen burgués que no pretendía ni mucho menos ni la abolición de la sociedad de clases ni un campo revolucionario. O sea, esto era una república reformista. Era una república que, claro, que en una situación como la de la que estábamos viviendo, o llegaba demasiado pronto o llegaba demasiado tarde. Yo creo que demasiado tarde, ¿no? Entonces, claro, el tema es que era una república de burgueses y, por tanto, al final, en este caso, un cambio político no significa necesariamente un cambio social. Y entonces, claro, al final, la república en el último momento defendía a la clase dominante. Y entonces, claro, toda muestra de descontento era aplastada. Y aplastada en auténtico baño de sangre. Casas Viejas no fue el primero ni el último. Lo que pasa es que fue quizás más conocido por el número de víctimas que se produjeron y por el dramatismo de los sucesos. Fueron realmente duros. O sea, la represión fue absolutamente salvaje y brutal, ¿no? Y sobre todo el hecho de que la mayor parte de las víctimas se producen cuando se han rendido los sublevados. Aplicando la ley de fugas, ¿no? Sí, bueno, directamente hay 14 vecinos del pueblo, de los cuales solamente uno participa en los hechos, que son asesinados fríamente por las fuerzas de seguridad, desarmados y esposados. Y claro, la ola de indignación y de asco fue brutal en toda España, ¿no? Entonces, claro, lo que sucedió fue además que el pueblo perdió la fe en el régimen republicano, ¿no? A raíz de estos hechos. Que eso ya también me gustaría profundizar luego, ¿no? Cómo se ha dado la vuelta por los avatares históricos del país, cómo se ha dado la vuelta a este hecho, ¿no? De que ahora mismo identificamos república con progreso, identificamos república con izquierda, identificamos república con avances, identificamos república con esperanza o con libertad, ¿no? Y no era ni mucho menos una época ideal, ¿no? Sobre todo, ya digo, para las clases populares. O sea, la situación además en el campo era, en Andalucía y Extremadura y en otras zonas del país, era de hambre. O sea, la gente vivía en la más absoluta la miseria. Si bien es cierto que el proletariado industrial de las ciudades lo pasaba mal, pero bueno, mal que bien, había una situación de que, bueno, por medio de trabajos precarios o trapicheos, pues al final sales adelante. Pero claro, en una situación del campo, Andalucía extremeño era una situación de hambre absoluta. Era casi la Edad Media. Sí. Que era una sociedad feudal. Prácticamente no se ha avanzado nada desde el siglo XIV-XV. Y luego está también la guerra de Marruecos, que también la gente estaba hasta los huevos, que en Marruecos ni se avanzaba ni se retrocedía. Bueno, no. Ya en la República se había acabado. Yo creo que la guerra del Rif, sí. La guerra del Rif se acabó en el 25. Por el desembarco de los demás. Te estás confundiendo, creo, con la semana trágica. Sí. Que fue una movimentante guerra. Sí, no, el Rif estaba pacificado en la República. No fue consecuencia directa de. Me fío de ti que. La guerra del Rif no fue. Sí, no fue consecuencia directa los hechos de las abejas, ni mucho menos, ¿no? No decía eso. Me refería al clima de descontento que había en general con la República. Que se pensaba todo el mundo que iba a haber muchos cambios. Pero no. La cuestión de Marruecos no es de este momento, es anterior. Bastante anterior. Sí. Entonces los libros que leo me mienten. Manu. Sí, es que no sé. Bueno, luego lo discutimos. Ya te digo que la guerra de Marruecos acabó el 25. Con Primo de Rivera. Pero Marruecos sigue teniendo protectorado. Fue uno de los motivos del golpe de estado de Primo de Rivera, fue precisamente acabar con la guerra de Marruecos. Claro, porque además el régimen de la restauración y la monarquía tuvo un gran descrédito por la guerra esta, ¿no? Que también contribuiría luego a que se alcanzó cuotas de crueldad increíbles. Y luego también, claro, tuvo gran. Sí, el descrédito de la monarquía fue. Pues eso, con la derrota de Anual, de Montaruit. Los desastres de la guerra de Marruecos fueron clave, claro, en el que la gente pues perdiera la fe también en el régimen monárquico. Pero volviendo al tema de Casas Viejas, pues eso. La República, en el gobierno. El primer gobierno que tuvo fue el bienio de la conjunción republicano-socialista, que fue una coalición de los partidos republicanos burgueses y el PSOE. La que entró el 14 de abril. Sí, el que realmente todos los ministros eran de los republicanos, no había ningún ministro obrero, ni del PSOE ni de la UGT. Y entonces este gobierno aprobó una reforma laboral que se caracterizó un poco por su lentitud. O sea, se dice que para que hubiera necesitado 200 años para alcanzar sus objetivos de repartir la tierra entre los campesinos. ¿Laboral o agraria? Habrás dicho laboral, perdón. Me habré equivocado con lo de ahora. Sí. La reforma agraria es un poco. Se aprobó una reforma agraria que ya te digo, o sea, era muy tibia, porque más que nada la manera de aplicarla era de enorme lentitud. Entonces se decía que hubiera precisado de 200 años para hacer todo el reparto de tierras al ritmo que se hizo. Los dos primeros años, se hubiera necesitado 200 años para que todas las familias recibieran un pedazo de tierra acorde con sus necesidades básicas de sustento. O sea, eso explicaría mucho la revuelta de Casas Viejas, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, es una conjunción de situaciones. Por un lado, las ganas de emancipación, por otro lado, las esperanzas truncadas. Pues fíjate, además, cuando entraron las derechas en Extremadura, hay una anécdota de que pues cuando los campesinos fueron a protestar, porque cuando entró la derecha en noviembre del 33 se congeló la reforma agraria, fueron a protestar y entonces los terratenientes les dijeron: comeos a la república. ¿Comeos a la república? Sí, que los dé de comer a la república, venían a decir. Entonces, claro, hay una situación de que esta gente lo que había esperado no se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces ellos, fruto de este desconocimiento de lo que estaba pasando, pues pensaron que la hora había llegado y se echaron adelante tampoco sin calcular las consecuencias, ¿no? No esperaban que las fuerzas de seguridad actuaran con la saña que actuaran. Pues vamos a hacer un poco el desarrollo de los sucesos. Así sí, más. Entonces, bueno, pues lo hemos contado muy por encima, así un poco. La proclamación del comunismo libertario, entonces los guardas civiles del pueblo son desarmados. Y entonces, la noche del 11 de enero, creo que es, vuelven a entrar los guardias de asalto que envían desde Madrid a. Específicamente desde Madrid. Sí, ¿eh? Arturo Menéndez envía una que es el director general de seguridad. Que está, claro, a las órdenes de Casares Quiroga, que es ministro de Gobernación. Uh-huh. O sea, que se tomó el tema como cuestión de Estado. Entonces envían una compañía de guardias de asalto para reforzar a los guardias civiles. Uh-huh. Sí, que era la guardia de asalto, este cuerpo policial que efectivamente era la República. Entonces ellos entran en el pueblo y los sublevados son derrotados porque no tienen armas y se refugian en la choza, porque era una choza apenas de un campesino del pueblo, que es uno de los que ha participado en la sublevación, es un militante de la CNT, que se llama Francisco Cruz Gutiérrez, que la gente del pueblo la apodaba Seis Dedos, o sea, es conocido como Seis Dedos. Uh-huh. Y entonces ahí se esconde su familia y me parece que son seis campesinos más. Habían participado también en... Efectivamente, entonces durante toda la noche están los guardias civiles y los guardias de asalto rodeando la choza y no se atreven a atacarla. Y al final, pues bueno, pues deciden incendiarla. Y entonces, salvo la niña, que es la nieta de Seis Dedos, de la que hablaremos más adelante, que es María Silva Cruz, y una mujer, los seis miembros de la... las siete personas que están en la choza, entre ellas Seis Dedos, cuando salen, son ametrallados. Aplicando la... Y entonces les matan allí mismo, efectivamente. Y luego, a posteriori, es cuando cogen 14 prisioneros, ya te digo, un poco aleatoriamente, entre vecinos del pueblo, y les asesinan a sangre fría, desarmados y reducidos, vamos. Sin ninguna posibilidad de defensa, ¿no? Esto ya es la mañana del 12. Y de hecho, bueno, los cuerpos ni los llegan a enterrar y los tienen ahí tirados en el pueblo como escarmiento. Sí, al más puro estilo de lo que se vería unos años después en la guerra. Sí, allí comidos por los perros, las alimañas y etcétera. O sea, algo dantesco, ¿no? Y entonces, la noticia, esto corre como la pólvora y hay una gran oleada de indignación y de asco en toda España y sobre todo de exigencia de responsabilidades políticas. Y claro, ahora ya vamos con el segundo momento, desde que la derecha aprovechó como siempre, utilizó a las víctimas de este hecho. Qué raro, ¿no? Sí, no. Nunca vería la derecha capaz de utilizar a las víctimas. Sin importarle algo. Efectivamente un pimiento las víctimas en sí, sino el rédito político que pueden obtener. Y entonces, claro, la prensa de derecha se agitó durante meses, incluso años. Agitó que los campesinos engañados de Casas Viejas, pues que habían sido asesinados a sangre fría por orden de Azaña, ¿no? Entonces está todo este famoso, la famosa frase aquella que se le atribuye de no quiero prisionar los tiros a la barrera. Justo te iba a preguntar por eso. Sí. Que bueno, nunca se ha demostrado que la pronunciara realmente. Lo que sí que es cierto es que efectivamente, pues la Dirección General de Seguridad sí que estaba en el ajo, ¿sabes? Eso está claro. Sí, que esos guardias de asalto vinieron desde Madrid, que desde era las más altas instancias del Estado. No creo que se ordenara o que se esperase una carnicería como fue aquello de 24 muertos, pero sí que se ordenó mano dura, claro. Sí que se ordenó mano dura. Porque ahora estamos hablando de 400 muertos en los 18 primeros meses. Y que no eran los primeros sucesos sangrientos de este tipo. Pues en Arnedo, en La Rioja, el año anterior, en una manifestación de la UGT, habían muerto también 8 o 9 personas. En Castilblanco, en Badajoz, también en otra manifestación de campesinos de la UGT, también había habido víctimas mortales. Entonces no estamos hablando de hechos aislados. O sea, era el pan nuestro de cada día. La violencia contra la clase trabajadora por parte del Estado al servicio del capital, en este caso la República Burguesa, era constante y diaria. Entonces, bueno, claro, aquí volvemos al debate de que si realmente un cambio de régimen político es suficiente para garantizar una mejoría social o un cambio social, pues claro, yo no lo creo. Si no está acompañado de un cambio económico, no hay... O sea, la revolución política es un engaño. O el cambio de régimen, ¿no? A mí me da igual que haya una monarquía o una república, si al final los derechos de la clase trabajadora son pisoteados. Y esto es lo que se estaba produciendo, ¿no? Y comencemos. Esto fueron un poco. Lo de Casavieja fue un poco el último rescoldo de algo más que había pasado. Del movimiento insurreccionalista de enero del 33. Poco ¿Qué otros movimientos hubo? ¿El resto no se ahogaron tanto en sangre, sino que no llegaron a triunfar desde el principio? Un poco, ¿qué es lo que...? Aunque hubo víctimas mortales. Pero vamos, sobre todo el problema fue la falta de decisión, que luego se criticaría muchísimo en el Congreso de Zaragoza de la CNT del 36, ya en vísperas de la guerra, se criticó mucho esto, ¿no? Uh-huh. Que como el insurreccionalismo, pues, solamente sirvió un poco para, pues eso, para provocar víctimas mortales, y luego además que produjo mucha desafiliación, claro. Pues por todo... parte de trabajadores que no estaban igual de acuerdo con esta línea, pues hubo muchísima desafiliación. Claro, también sirvió un poco para tensionar, ¿no?, la lucha de clases, que fue lo que se pretendía, ¿no? O sea, pero bueno, esto ya te digo, que en el Congreso de Zaragoza hubo una gran autocrítica con el tema insurreccionalista. Y ya te digo, no fue el último movimiento. En diciembre del 33, cuando... pues date cuenta que el gobierno de Azaña cae, en parte gracias al descrédito que produjo esta matanza de Casasviejas. Entonces el 29 de noviembre del 33 se convocan elecciones, que gana la CEDA, y entonces la CNT convoca su tercer movimiento insurreccionalista el 7 de diciembre, a la semana de las elecciones. Uh-huh. Que esta huelga general fue bastante dura y hubo 100 muertos en todo el territorio. Uh-huh. O sea, no estamos hablando igual de un lugar concreto, sino de en toda la geografía nacional. Hubo también otra vez una represión dura. Sí, que un poco entonces el hecho de Casasviejas se conoce tanto, que ser tantos de golpe y con tanta hazaña, claro. Pero que no es ni mucho menos algo aislado, ¿no? No fue nada aislado. Y luego, bueno, pues ya conoces también luego el tema de la revolución de Asturias, aunque bueno, ahí ya sí que sería un gobierno de derechas, ¿no? Sí, ya en el 34 y demás. El 34. Quiero decir, en estos movimientos insurreccionales, ¿era la propia CNT como tal la que llamaba? ¿Eran cosas más espontáneas? ¿Un poco como...? ¿Cómo pues se organizaban políticamente estas insurrecciones? Se conjugaban un poco las dos cuestiones, yo creo. Por un lado, el comité regional estaba en el ajo y de hecho fue detenido. Creo que en esta huelga fue detenido el comité regional de Cataluña. En la huelga de enero del 33, sí. Y también, bueno, contaba con el espontaneismo de la gente, y sobre todo que, claro, no existía unos medios de comunicación como hoy en día. Entonces, claro, mucho contaba la autonomía de los sindicatos locales, ¿no? Para estas situaciones. Sí, igual llegan las noticias, rumores de ¿está habiendo movimientos? Entonces es el momento de echarte a la calle, ¿no? Porque claro, ese es el problema. Si te quedas aislado y solo, en el caso de lo que les pasó a esta gente... Sí, pues... estamos hablando de un pueblo del interior de Andalucía del año 33, pues fíjate lo que era aquello. Pero además eso, Casasviejas ha sido hasta hace pocos años poco más que una aldea. De hecho, no sé si hasta el año 91 perteneció al municipio de Medina Sidonia. Y de hecho, bueno, luego también está el tema que en la propia República se cambió el nombre del pueblo. Se cambió un poco, yo creo que para borrar este hecho luctuoso, pues se cambió y se recuperó el topónimo árabe de Benalup. Entonces, hasta luego, durante todo el franquismo, hasta el año 91 se llamó Benalup de Sidonia. Pertenecía al municipio de Medina Sidonia. Y luego, a partir del año 91, creo que ya se constituyó un municipio, cambió su nombre por uno salomónico de Benalup-Casasviejas. O sea, recuperando el nombre... Sí, de ni para ti ni para mí. Sí, recuperando un poco el nombre, por así decir, popular de Casasviejas, y también respetando el término original árabe, ¿no? Que todos los topónimos que empiezan por Ben o por Al son de origen árabe. También el nombre Benalup me suena de un alicantino que no puedo con ello, pero bueno. Sí, pero bueno, en Alicante hay muchos Beni por... Por eso, por origen árabe. Ben es hijo en árabe. Significa Ben. ¿Cómo de la chorrada? Sí. Has sacado también el dato, ¿eh? Sí. Ben es hijo. Entonces, bueno. Sí, sí. Por la zona de Levante hay muchos pueblos que son Benidorm, Benicassin. Pero volviendo a Benalup-Casasviejas. Sí. Un poco es muy curioso todo el proceso que ha habido después con Casasviejas. Bueno, sí, lo que ha ido mucho pasando que hablar, claro. Porque recientemente hubo una gran polémica. Porque en el año 2006 se conoció la noticia de que hubo una empresa turística de un leonés, además, que había adquirido el terreno donde estuvo la choza de Seis Dedos. Y ahí no se le ocurrió otra cosa que construir un hotel de lujo. 5 estrellas. Pero ya no solo queda ahí la historia, sino que encima el tipo quiso llamar al hotel Libertaria. Sí, ¿no? Que era el nombre de Libertaria. Libertaria era el nombre de la nieta de... Bueno, el nombre, el apodo. De, sí, bueno, el nombre que le dio un guardia civil, además, de hecho, a esta chica, porque siempre llevaba un pañuelo rojinegro al cuello, que era María Silva Cruz, que era la nieta de Seis Dedos, que fue la niña que salió de la choza, justo antes de que la quemaran. Entonces, luego, bueno, aparte de que esta chica tuvo una historia también dramática, ya que, bueno, pues sobrevivió a los incidentes de Casas Viejas y se fue con su familia a Cádiz, porque, claro, allí el ambiente en el pueblo, os podéis imaginar cómo era. Y entonces en Cádiz conoció a un periodista anarquista que se llamaba Miguel Pérez Cordón. Y entonces fueron compañeros. Y cuando estalló la guerra, vivían en Paterna de Rivera, que es un pueblo de Cádiz, que del cual era la familia de Miguel. Y entonces allí le sorprendió la sublevación militar y allí fue asesinada María. Y su compañero la sobrevivió 3 años y murió en Cartagena también, el año que terminó la guerra, el 39. Entonces, además, bueno, pues él, Miguel Pérez Cordón, fue el primer periodista y escritor que dio la noticia de los sucesos de Casas Viejas. Antes incluso que Eduardo de Guzmán o que Ramón Sender. ¿Pero Sender no estuvo allí? Sí, sí, sí fue, pero Sender... después, días después que Miguel Pérez Cordón. Vale, vale, vale. Y entonces, luego después, a raíz de su investigación de los sucesos, tuvo relación con la familia de María, con los supervivientes de Casas Viejas, ya en Cádiz, como decía antes, y ya fue cuando pues iniciaron su relación. Y entonces, como digo, a esta mujer la apodaban la Libertaria, y entonces a este empresario del turismo no se le ocurre otra cosa que llamar al hotel Libertaria. Un poco como el gancho que pueda tener ese pueblo, pues sí, la historia. Pues llegar a comercializar y a todo. Valiente, valiente hijo de puta. Pues hoy en día es objeto de mercantilización. Fijaros hasta dónde. Sí. Es una historia increíble. Usurpas el solar, que fue de la familia, que ya ahí no quedaba nada. Construyes un hotel de lujo y encima le llamas Libertaria. O sea. Te pasas por el forro todos los ideales. Es que es como reírse de la historia. Eso sí, te ríes de las víctimas de alguna manera. Es, ¿no? Es una mofa. Es muy como de las típicas tiras de estas de Miguel Riera, claro, que publican Diagonal el jueves, de estas cosas llevadas al extremo de lo ridículo. Sí, pues eso es llevado al extremo de la comercialización. Pues que imagínate además los anuncios que podía tener este hotel, ¿no? Para enganchar turistas. Es que claro, lo pienso. Sí, pues, y tirar a gente que le interesen este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, pues hubo una protesta de colectivos de la memoria histórica, de sindicatos como CNT, de vecinos del pueblo, de por supuesto los familiares de supervivientes de María, que entre ellos su hermana, que viven en Francia, en un pueblo al lado de Toulouse, la mayoría de ellos, y se paró lo del nombre de la Libertaria, y a que no adivinas qué nombre le pusieron al hotel. A ver. Utopía. Joder, chaval. Le queda también del mismo rollo, pero no es tan sangrante, pero sigue siendo la misma mamonada, efectivamente. Hombre, no tan brutal, porque claro, es que el otro era casi un insulto, ¿no? Sí, directamente de voy a hacer negocio a una persona aquí que había vivido allí, a mí me parecía un insulto. Y entonces, pues cambiaron este nombre, que también no deja de tener casi una mofa, ¿no? Es una mofa que sí, uno de las 5 estrellas. Claro, cuando es darle una vuelta más. Y pero esto, pues sí. Al final es una mofa, ¿no? Joder. Pues sí. Qué canteo, ¿no? La vuelta a la vida. Leí una entrevista a la hermana de María en El Mundo, el diario El Mundo, en el 2006. Se puede encontrar por internet. Y entonces cuenta cómo, además, esto, claro, se lo usurparon a su familia, lo que es el solar. Se lo usurpó una familia afecta al régimen en los años 60. Como todos estaban muertos o fuera del país, pues lo usurparon. Y luego pues esta gente pues lo vendió al empresario este. Aunque no hicieron nada con ello, pero luego el tío este, como parece ser que los pueblos del interior de Andalucía, si no tienen playa, pues les queda la otra, que es el turismo rural. Pues entonces este tío decidió hacer eso, un hotel de lujo. ¿Qué habitantes puede tener Casas Viejas? Casas Viejas es pequeño, debe tener unos entre 1.000 y 2.000. Hombre, para ser Andalucía rural, es pequeño, sí. Bueno, pero para el entorno rural también es. Sí, pasa que claro, los pueblos en el sur son mayores. Claro, yo estoy acostumbrado de Castilla, pues que siendo, un pueblo de 2.000 personas. Es que me hacía la idea de un pueblo pequeño. Y de la provincia de Cádiz, claro, los del interior más en la sierra son más pequeños a lo mejor, pero sí. Porque, bueno, Casavieja está relativamente cerca de la costa. Está, sí, relativamente cerca de la costa. O sea, es un pueblo del interior, pero no... Digamos que estará a media hora de la playa o una cosa así. O sea, que no estamos hablando igual de Arcos de la Frontera, bueno, de Paterna de Rivera, mismamente, que está bien dentro, está como por Ronda, más o menos, está sí, muy en la montaña, ¿no? O sea, es un pueblo interior, pero no de montaña, vamos, por así decir. Y también de la mujer esta que comentas, sí, María Silva. Me has comentado una antes la anécdota con respecto a Zaña, sí, con eso de vivir en el exilio en Francia, que curiosamente no se puede quedar fuera. La familia de Sisdedos se exilió en Montauban, que es el lugar donde se exilió Manuel Azaña, y allí fue casi detenido por los nazis, pasa que murió en el año 40, justo cuando le iban a detener. Y cuenta, sí, cuenta la hermana de María que, claro, que se lo encontraba allí por la calle y que, como le había dado un ictus y estaba muy mal, que decía que le perseguía, que soñaba de noche con los muertos de Casavejas, que le perseguía ese recuerdo hasta que se muriera. Y sí, una anécdota un poco escalofriante. Y de hecho, en el cementerio civil del pueblo están apenas a 100 metros en lo que es la tumba de Azaña y el mausoleo de la familia Silva Cruz, de la familia de Sidos. Tiene su coña, la historia, sí, da una vuelta. Un poco escalofriante, sí. Sí. Entonces, bueno, es además lo que decimos muchas veces. Yo digo que al final, si te das cuenta, el dramatismo de esto es que, como el franquismo, 40 años de franquismo y los 3 años de guerra civil, nos metieron en el barco a gente tan distinta como Azaña y la familia de Sisdedos. Que al final, como a los perseguidos por la dictadura, pues nos han metido a todos en el mismo barco, por así decir, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, el proyecto de sociedad o los ideales de unos y de otros eran muy diferentes, ¿no? Tiene buenas reflexiones para terminar. Sí, sí, porque, o sea, ciertamente es el debate, ¿no?, de república, de la república, ¿no?, que yo creo que subyace, ¿no? O sea, el Bush es republicano, Chirac es republicano, Berlusconi es republicano. Y evidentemente, es que hoy en día no tiene sentido, ¿no? Claro, el franquismo, claro, pero es que el franquismo ha conseguido que la gente confunda república con izquierda, cuando no tiene nada que ver. O sea, cuando no tiene por qué ser así, claro. En España, la república es sinónimo de izquierdismo, de revolución, de anarquía, de iglesias ardiendo, de todas estas cosas, ¿no? Cuando es precisamente lo contrario. Era un régimen de orden, lo que pasa que, claro, que la lucha de clases era de tal virulencia que se le fue de las manos. Y ese orden que quería imponer. Y aún así, pero la república que podría haber hoy en día, si un día se da, no tendría nada que ver con pues aquella. Sí, porque aquella, incluso, dentro de lo malo, tenía ciertas cosas buenas. Es que sí, la que hubiera hoy en día. Tenía reformista, tenía un cierto. Bueno, tú coges la constitución y sí. No, en cuestión de educación y así, pues le metieron algo de caña, pero. Sí, sí, sí. Ah, sí, pero lo que hoy en día, era mucho más hoy en día, si 31, nos quitan a Juancar y nos ponen ahí pues un presidente de la República, es que va a dar lo mismo. Que sería si ahora mismo sería exactamente igual, claro, solamente sin estar manteniendo, sí, a todos estos. Claro, aquí pero el que manda es la economía y que haya una república o una monarquía va a dar lo mismo. Si es que realmente el sistema económico es el que es. Claro, que no deja de tener también eso, la legitimidad que pueden tener una monarquía es absolutamente... Sí, que viene de... Sí, ya sabemos. Hablamos de eso, de lo insultante. Son cuestiones constitucionales o simbólicas, ¿no? Que en la monarquía el poder viene de ascendente y el de la... Sí, eso que, se supone que emana del pueblo. Está respaldado por el pueblo, claro. Que no deja de ser ese pequeño avance que a la hora, la verdad, es más simbólico que otra cosa. No deja de tener... Sí, pero bueno, tiene su importancia, eso, claro. Tiene esa importancia. Yo de que al menos de que las cosas las, pero sí, sí tiene su importancia, claro. De que las cosas, se supone que el poder viene de la gente y no por herencia de que una vez vino Dios y te lo dijo, que sigue siendo algo que no puedo entender cómo hay gente que defienda la monarquía, que no, claro, me parece absolutamente arcaico. Sí, sí, yo entiendo que lo defiendan pues los beneficiados directamente, pero a quien ni le va ni le viene, es que me parece un poco... Nos vamos a reír cuando se muera Juan Carlos y todos esos que dicen que España es juancarlista, que no es monárquica. Vamos a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Además, no, yo creo... no va a pasar nada, ya lo sé yo, qué va a pasar. Va a pasar que va a llegar el Principito y a todo el mundo le va a caer muy bien y dirán, España es felipista. De hecho, ¿os fijáis cómo está habiendo últimamente tantas series y cositas ahí sobre la familia real? Sí, ahora creo sobre que... cuándo se conocieron, Sofía y Juan Carlos, ¿no? Sí, esa fue la última, ¿verdad? Hace poco hicieron otra de Felipe y Leticia, de su historia de amor ahí. Sí, antes hicieron la del 23F y cómo salía ahí Felipito de pequeño ahí, preocupado porque veía a su padre preocupado. ¿Qué coño le iba a aportar al niño? El niño vivía de puta madre. En la tele, ¿no? ¿Por qué sale papá en la tele en vez de los difus? Y cuando eso. Juan Carlos se cargó a su hermano, no dicen nada. Esa serie, yo creo que no la han hecho todavía. Yo creo que no hay huevos. Bueno, yo no quería, antes de que empecemos a divagar, que mola y me encanta eso del primero, no quería dejar de hablar del qué fue de quién, ¿no? Entonces, el tema de responsabilidades jurídicas, judiciales. ¿Verdad? Claro, el capitán de guardia de asalto que mandó, que bueno, también habría que hablar, me gustaría hablar de la guardia de asalto. La guardia de asalto fue un cuerpo policial, porque decimos, la República perfeccionó los sistemas represivos de la dictadura de Primo de Rivera y de la restauración de Alfonso XIII. Entonces, dentro de este proceso de ¿cómo diría? Vuelta de tuerca a la represión. De policialización, de... Sí, yo creo que la palabra no existe, pero vamos, se entiende. Bueno, me la acabo de inventar. Bueno, que... Pareces un periodista, ¿eh? De meter más policía, que era una de las quejas de la CNT, decir, joder, que parece mentira que haya más policías ahora que con la República y con la dictadura, pues fue crear el cuerpo del guardia de asalto. Entonces, el cuerpo de guardia de asalto lo crea, además, lo funda Agustín Muñoz Grandes, que luego fue el militar que mandó la División Azul en Rusia. Agustín Muñoz Grandes. Entonces fue el militar que fundó este cuerpo. Entonces, el capitán que mandó el destacamento de guardia de asalto, que fue a las Casas Viejas, se llamaba Manuel Rojas, y este hombre, pues le condenaron a 21 años de cárcel, la audiencia provincial de Cádiz. Pero a los 3 años hubo una revisión del juicio, en vísperas de la guerra, en el año 36, hubo una revisión del juicio, y le condenaron a 3 años, con lo cual los había cumplido y quedó en libertad. Y entonces, en la guerra, estaba en Granada cuando empezó la guerra y fue el que mandó el destacamento que fusiló a García Lorca, que lo detuvo. Qué cosas, ¿eh? Entonces, para que veáis, o sea, es una historia de Casas Viejas, o sea, resume ya una gran parte de la tragedia de estos años. Sí, se explica, ¿no? Un poco... O sea, está todo relacionado, pues eso. Por un lado, relacionas con Azaña y el exilio en Francia, en Toulouse, y por otro lado, pues bueno, pues el... Sí, los militares fascistas. ¿No? Sí. La tragedia que hubo en Andalucía, ¿no? Con la represión fascista. Y entonces, bueno, además es curioso porque con el tema también del proceso hubo su polémica, claro. La tragedia de Casas Viejas fue una gran polémica periodística, jurídica y política en el país. Y ya te digo, lo que fue el juicio, la primera sentencia de 21 años de condena, era un poco, venía a exculpar al gobierno. ¿Qué pasó? Que con la revisión de la condena en el 36, lo que se hizo fue dar a la razón a los que pensaban que la Guardia de Asalto actuó por obediencia debida a las autoridades de Madrid. Me está sonando a los juicios de los GAL, macho, pero a saco, claro. Salvando las distancias, muy completamente distinto. Claro. El primer juicio de la Audiencia Provincial de Cádiz fue culpar al capitán Rojas de haber actuado por su cuenta de riesgo. Sí, tasa extralimitada de tus funciones, no sé qué. Exactamente, y haber sido el responsable directo de la masacre. El segundo de los juicios, pues fue lo contrario, ¿no? Fue exculpar al militar para culpabilizar a los que le mandaban. Que bueno, por eso contó los jueces que hicieron esta revisión, contaron con las simpatías del franquismo. Y sin embargo, el magistrado que le condenó a 21 años, pues le encarcelaron cuando acabó la guerra. Como anécdota también, posterior. O sea, ya te digo que las repercusiones han llegado casi hasta nuestros días. O sea, durante el franquismo, por supuesto, el franquismo seguía azuzando Casas Viejas, utilizando a estas víctimas, ¿no? Teniendo en cuenta de la cantidad de andaluces que exterminaría el franquismo con ideas similares a las de Sisedos y su familia. Sí, vamos, y lo que hubiera hecho el franquismo si hubiera habido una insurrección similar, vamos. Bueno, y hizo lo mismo, al fin y al cabo peor. Sí. Entonces sí, utilizó... Sí, bueno, no, mejor ni peor, es lo mismo. Si es que la represión del Estado, la represión del Estado. Sí, utilizó con gran desvergüenza y desfachatez este suceso, ¿no? Para desacreditar a sus adversarios políticos. Pero vamos, que tampoco... Ahí anda. Lo que digo de sí, casas viejas. Pues ya, estamos que nos quedan ya 15 minutillos y creo que de casas viejas ya hemos comentado casi todo. Antes he empezado a divagar si el rey se va a morir ya o... o si le queda algo más. Para hacer las reseñas. Sí, las reseñas sí. De... Las reseñas, bueno, hay diversas historias. Las canciones que anda poniendo Santi, ahora pondrás la de Barricada, ¿no? Tenemos sí, la de Barricada sí, y Lo Muerto de Cristo. La de Lo Muerto de Cristo es con la que hemos abierto. Es su disco, creo, de Ecuador. Pues... Cualquier noche puede salir el sol. Era esa canción de Muerto de Cristo. No, Casas Viejas se llama. Pero del disco, Cualquier noche puede salir el sol, sí. No tengo ni idea del disco. Ay, piratilla, piratilla. ¿Ese es el disco que han sacado sobre memoria histórica? No, de... La de Barricada. Ah, la de Barricada, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos un par de libros. Uno que ha debido salir hace poco, ¿no? Que es el que cuenta toda la historia esta de la libertaria, María Silva y Miguel Pérez Cordón. Se llama Casas Viejas, del crimen a la esperanza. Y bueno, pues eso, cuenta la historia de estas dos personas, de dos vidas unidas por un ideal. Y lo ha escrito José Luis Gutiérrez Molina. Y bueno, además de los textos que ha comentado Manu, que escribió este hombre, Miguel Pérez Cordón, que fue el primero en hacer crónicas de toda la historia, pues bueno, cuenta la relación que tuvieron estas dos personas, de cómo, pues bueno, pues cómo acabaron asesinados en la Guerra Civil, una en el 36 y el otro en el 39. Tenemos otro libro que habla sobre, bueno, se llama Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa, 1933-2008. Y este libro, aparte de contar los sucesos de Casas Viejas, pues cuenta también toda la repercusión que tuvo en la prensa, de escritos que se hicieron después sobre esos sucesos, sobre la matanza, la revuelta, el ambiente que se creó en los pueblos de alrededor, el que había... Pues cuenta un poco, aparte de los sucesos en sí, pues todas las consecuencias y aparte el entorno en el que se dieron. Y bueno, aparte de esto también hay una película que se llama Casas Viejas, sin más, que es de José Luis López del Río, que está producida en 1983. Que bueno, yo me la vi en su día y pues bueno, pues cuenta, está hecha en plan película de... no de ficción, porque está basada en hechos reales, pero sí, bueno, que no es un documental. Sí que hay un documental que se llama también Casas Viejas, de Basilio Martín Patino, que está producido en 1996, que eso sí que debe ser más fidedigno, que aunque no está... Bueno, te dicen que tiene imágenes de un reportaje soviético que se hizo en la época y demás. Sí, el reportaje soviético está en YouTube, que lo vi buscando cosillas, a ver si encontraba algo chulo para... Pero al parecer no son imágenes reales, sino que tío este pues lo recreó un poco y hace recreaciones ficticias, pero este ya es más en plan documental, no es como el otro que es una película... Uh-huh. Sí o sí. Y bueno, pues yo el documental y la película los encontré en su día en rebeldemule.org, pues ahí que es un foro de películas con temática social y documentales y libros y música y demás, pues ahí para bajar de internet está. Y poco más. Perfecto, pues si os parece ponemos ya la canción esta del último disco de Barricada, de este disco dedicado en general a la memoria histórica, sobre todo de la represión fascista posterior a la guerra, pero comentan en una entrevista que leyendo, investigando sobre distintos temas para tratar en el disco, vieron sobre esta matanza y dijeron que no podían dejar fuera el tema. Así que la canción se llama sencillamente Casas Viejas y resume un poquillo pues lo que hemos estado hablando en estos tres cuartos de hora. Así que nada, Barricada. Miserias. La tierra clama, no soy de nadie, soy libre. Nuevas estrellas. tiroteo con la Guardia Civil. Les llegan más refuerzos con pólvora y con fuego. La incultura de la fuerza con metralla en el cerebro. Uniformes y fusiles contra el hambre del jornalero. Es fácil hundir la casucha de sus dedos y que caben abrazados. Cuatro días de agonía y sufrimiento y después fusilados. Fue la matanza de casas viejas. ¿Por qué dar fruto a la tierra? Fue la matanza de casas viejas. ¿Por qué dar fruto a la tierra? Fue la matanza de casas viejas. ¿Por qué dar fruto a la tierra? Fue la matanza de casas viejas. ¿Por qué dar fruto a la tierra? ¿Por qué dar fruto a la tierra? Bueno, y entramos ya en la fase final de este Latido Libertad, de este programa número 11 de la novena temporada, 21 de enero, y pasamos en estos últimos 10 minutillos a leer las diversas convocatorias que hay para estos días, así que espera que os abra los micros, estoy idiota. Esto de tener ibuprofeno en el cuerpo en vez de cerveza me hace hacer el programa como el ojete. Normal. Desde luego, esto no parece Latido Libertad. Una vergüenza, Santi. No vuelvas a venir malo. Ya, tío, es que me quito la camiseta y me quedo dormido. Soy así de idiota. Que bueno, a leer convocatorias. Es que haces cosas malas, ¿eh? El sábado 22 a las 6:30, charla, presentación del número 4 de En la fila de atrás, a cargo de miembros de dicho colectivo. Bueno, que es una revista de pedagogía libertaria y tal, tampoco vamos a leer otra vez todo el... Que esto será en el local anarquista La Madalena, abierto de lunes a domingo de 6 a 9. Calle Madalena 29, segunda izquierda, metro Tirso Molina y Antón Martín. Autobuses 6:26 y 32. Ah, vale, 6:30, ya lo has dicho. Perdona. Sí. Joder, mi guión está sin... Yo no sé dónde está. El viernes, que no sé qué viernes será, qué viernes es, ayudarme. Vale, dilo tú, que lo tienes ahí. Venga, no mata. Viernes 28 de noviembre. Le vamos a poner un millón de coña. Sí, es que esto está, vamos. Gracias. Encima que vengo mala aquí muriéndome hoy. Ya no. Pues por eso no te hemos hecho la novatada. Pero para otros días léete el guión con atención, que igual empiezas a decir cosas de libertad digital. Jiménez Los Santos, ya esto, mi gran amigo. Segunda jornada vegana en el caldo vegano, calle Orquídea número 7. A las 6, taller de cocina vegana, chorizo vegetal. A las 7, proyección del documental Hora de Actuar. A las 8, charla nutrición vegana. Y a las 9, degustación del taller de cocina. Eso era el día 28, hemos quedado, ¿no? Sí. Sí. No sé, en mi guión no. Domingo 30. La inocentada, que era impreso, la inocentada te la has hecho a ti mismo, tío. Domingo 30, proyección La Curva del Diablo. Insurrección en la Amazonia peruana. Amazonía, perdón. Es que, joder, como pueden sentirle. Es que tuve que copiar de un cartel, la tío. La culpa es de Santi. Documental autogestionado sobre las luchas de los indígenas de esta región. CSO, Escuela Taller, Plaza Santa María Ortigueira, Alcorcón. Refes a José Valderas. Vale. Lo que no pone es hora, ¿no? Pues no me acuerdo. No tengo el guión delante. No, pone. No lo pone. Para algo que no viene el guión. Pues por la tarde. Y yo puedo decir que ahora vienen los conciertos y las fiestas. Yeah. Pero no me sale. Te saltas uno, digo... que es el viernes 21 de enero a las 9 horas, Aversión, Bajo Clero, Sucio 13, en la sala Ritmo y Compás, Conde de Vilches 22, Metro Cartagena. Entrada 7 euros. Eso es. Mira, este sí le tengo. El sábado 22, de 7 a 12 de la noche, tenemos un concierto que organiza el colectivo Recombativo, que va a ser en el Centro Social Ocupado La Barricada. Bueno, no me lo puedo creer, un centro ocupa en ese barrio. Ya, sí, bueno, lo vamos a comentar. La barricada está al lado de la Plaza de la Vida, en el barrio Chamberí. Sí, sí, sí. El otro día pasé por ahí. Bueno, concretamente en la calle Raimundo Lulio, número 16, metros más cercanos Iglesia Bilbao y también Quevedo. Y bueno, pues como decimos, es un centro social que lleva funcionando un par de meses y tal. y van a hacer un concierto de rap que van a tocar Gutier Hardcore, Maestros del Método, Movimiento Hip Hop Combativo. Que no sé si es un grupo aparte o los organizantes. Pero... No, es el rollo que van. No, el Movimiento Hip Hop Combativo suelen hacer muchas veces, son varios grupos, gente de mogollón de... Sí, son gente que se anuncian como tal porque nunca tienen claro quiénes son los exactamente los que van a ir, van y... Claro, una entrevista muy interesante a ellos en el último número de la revista Strass, entonces se ha dicho aquí esa cuña. Qué guay. Pues que veo que el whisky no se lee. No me ha llegado todavía. ¿Te ha llegado todavía? Pues hay una ahí en la mini biblioteca de Radio. Tengo una aquí delante también. Y Mili tiene una. O sea, no tengo excusa. No tienes excusa alguna, Luis. Vaya mierda. Bueno, más conciertos, más conciertos. Seguro que hay más. Mi lectura. Sí, pues... Viernes 28 de enero, Non Servium, La Brigada del Vicio, de Filsor y No, Sala Charango, San Sebastián de los Reyes, 10 euros a beneficios para gastos judiciales. Viernes 4 de febrero, Cranny Septic, Green Old School Barcelona, Chimpancé, Hardcore Old School Móstoles, por 2 eurillos. Bar Let's Go, calle San Roque 51, Parla. Santi, pasan los años y le sigue poniendo a prueba a Manu ahí. Sí, sí, a Manu siempre hay que hacer lo posible por ponerle los guías, los grupos que se leen en inglés porque, y estilos de música esos que le molan. Oye, bueno, pero el ruido. Se cuenta aquí lo de la frac. Lo de la frac, sí, se mola. Sí, sí, algo que mola no lo tienes escrito. ¿Por qué no puede hacer el guión entre... Explica primero lo que es la frac. Hola, amigos. Pues la frac... Es el mismísimo presentador de Lista Negra. ¡Ey, ey, ey! ¡Ruido, ruido! Levantad las manos. Pues nada, frac son las siglas de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Es un grupo que, a pesar de su nombre, están más cercanos al reggae que al rap. Y... Ya estamos discriminando. No, así son los raperos. Y nada, estarán el, pues eso, dentro del fin de semana, el viernes 4 actuando en Lavapiés, en un sitio que se llama Urban Lounge, en la calle Cañizares 14, pues, entre los metros de Antón Martín, Tirso Molina y Lavapiés, a partir de las 11 de la noche. Y al día siguiente, el sábado 5 de febrero, a las 8 de la tarde, van a estar en la Asociación Cultural El Gato Negro, en la calle Virgen del Yuc 88, al ladito del metro Pueblo Nuevo, y a partir de las 12 de la noche en la sala Blazing Fire de Móstoles, en la calle Río Júcar sin número, metro sur, Hospital de Móstoles. Está una sala que está pegadita al Hospital de Móstoles. Toma ya, doblete ahí en el día. Eso lo hacen poco. O sea, pues muy buen grupo, muy recomendable. Triplete, ¿no? Es doblete en un día. El doblete, claro, doblete el sábado y... Y este concierto Lavapiésero el viernes. Desde luego. Bueno, que insisto que recomiendo que vayas a ver a este grupo, porque para un grupo que yo recomiendo. Sí, que ya es, que ya es raro, sí. En este programa que hacemos publicidad a un grupo decente, ¿verdad, Mario? Razón. Un grupo que sigue existiendo, que tú, aparte de Cortatur, jamás te he oído comentar nada de música que hayamos puesto aquí que te mole. Así que, habrá que poner un temita de la frac para despedir este latido, ¿no? Venga, dale caña. Pues venga, ponemos este bota frac de la frac, valga la redundancia, y nos despedimos de este Latido Libertad, que recordamos, hemos hablado de la huelga general que hay convocada en las diversas regiones para el próximo 27, y de los sucesos de Casas Viejas y todo lo que significaron hace ya 78 años, que se dice pronto. Así que nada, nos despedimos, un abrazo. Otro para ti, Santi. Ladies and gentlemen, están a punto de entrar de lleno al mundo de las locuras más chéveres, chéveres, chéveres. Agarren en mesa de pista y a gastar la chancla con su peor en nada. Deleítense disfrutándolo y denle la acogida que se merece. Prepárense a disfrutar Easy Melodías, bonitas canciones para este y todos los días. Prepárense, señores, que ha llegado a su ciudad. El mejor grupo de Cádiz ha venido a gobernar. Hugo Chávez ha flipado nuestra campaña electoral. Nuestro himno lo canta Gregory Isaac. Quemaremos Babilonia, cambiaremos la sociedad. Nuestro golpe de estado va a ser más gordo que el de Irán. Nos quedaremos con los votantes de Rafael Román. Y en los mítines un sistema se podrá pillar. Porque el mundo está carente de decisiones. Nosotros pasamos de hacer sucias oposiciones. La bandera de Jamaica y caldearán los balcones, y bailando dancehall gobernaremos por cojones. DJ en la plaza, ganja en los portales, Ministerio de Defensa organizará las raves. Los curas y la monja ahora se